de casa desalojada. 50 detenidos por la actuación policial. Despido improcedente a golpes en la frente. Empieza a notarse el Partido Popular y vuelve la derecha en forma de club cromada. Cuando queda gente con un pequeño souvenir. Vecinos indignados no eran bichos raros. Hemos retrocedido 30 años hacia atrás. Si vuelve lo de antes, a ver quién va pa'lante. Si no, que le preguntan la antigua generación. La resistencia ocupa, persiste en mis rincones. No solo les agrede cuando salen televisión. Nos venden el producto en forma y mil colores. Aunque esto solo sea una humilde opinión. Y empiezo a cansarme de canciones de protesta, pues siempre estamos con los mismos temas. Dentro de su conciencia, pues no sé si la tienen. Somos piojosos con cadenas. Desahogada, buen lugar para crear. No venga pellizcando, tengo el carnet de ocupación sellado y firmado por un mismo servidor. Locuba, preocupa, locuba, preocupa. Gente desinformada confunde la ocupación con una red inmensa de droga y prostitución. Pues quedan invitados, vénganlos a visitar. Tenemos una inmensa gama de actos cultural. ¡Locuba!